A mí se me hace que mi mujer le llamó para contarle acerca de mí, ¿verdad? Y yo les digo, es que yo no sé quién es su mujer. Por favor, no juegue conmigo, dicen ellos. A mí se me hace que lo llamó esta semana y le contó todo lo que yo andaba haciendo, porque si no, usted no hubiera dicho lo que acaba de decir este día. Pero hombre, si yo no he hablado con ella, ¿qué acaso ella no le comentó de esto y de aquello? No. Luego ellos dicen, ay, es que pensé que usted quería que oyera lo que predicó por la conversación que tuvo con mi esposa. Y yo le digo, hombre, ni siquiera he hablado con tu esposa. Pero ¿sabes qué ha sucedido? Lo que realmente ha sucedido es que la palabra de Dios te ha tocado. Ha llegado hasta lo profundo y te ha mostrado realmente lo que hay necesidad de cambiar en tu vida. Es por eso que usted debe aceptar la palabra de Dios, porque es esencial para su vida. Ese Dios invisible tiene poder invencible. El Dios del cielo, que es soberano, se revela en su palabra y revela también su verdad a la gente que, como usted y como yo, estamos comprometidos a estudiarla. Aún en estos tiempos, la palabra de Dios sigue siendo la fuente de verdad más confiable, sin error, para todos nosotros. Jesús dice, por supuesto que se ofendieron. Les estoy citando la palabra de Dios y de esa manera expongo a la luz sus tradiciones de hombres. Ahora, de ahí de Mateo quiero llevarlo al libro de Romanos, a la carta que Pablo escribió a los Romanos, capítulo 11. Me encanta la carta a los Romanos. ¿Y sabe por qué? Porque lo que el diccionario es al idioma, lo es la carta a los Romanos para los cristianos. Usted seguido tendrá que regresar una y otra vez a la carta que escribió Pablo a los Romanos, porque su historia y la mía están en ese lugar. Al principio, en el libro de Romanos, se nos revela que todos somos pecadores, estamos perdidos y no tenemos esperanza, y que no hay forma de poder alcanzar a Dios con nuestros propios esfuerzos. Nadie busca a Dios, nadie por su propio interés busca las cosas espirituales. El Dios del cielo, descrito aquí en la Biblia, tuvo que intervenir. Él tuvo la iniciativa y lo hizo a través de su propio Hijo Jesucristo, el cual murió, y solo por medio de Él recibiremos gracia. Sí. Él nos alcanzó y nos amó cuando nosotros no teníamos nada que mereciera su amor. De esa manera llegamos a conocer a Jesús y lo podemos ver aquí en el capítulo 5 de Romanos 11. Pasamos por batallas descritas en los capítulos 6, 7 y 8 y finalmente en los capítulos 9, 10 y 11. Pablo construye una base doctrinal bien sólida y es ahí donde marca un crescendo musical en este pentagrama que es la Biblia. Y si usted ama la música, usted sabe que la música se acrecienta cada vez más, hasta que llega a catalogarse como un doble o hasta un triple fortísimo. Esto significa que podemos proclamar o cantar tan fuerte como podamos sin llegar siquiera a gritar. Cuando llegamos al capítulo 11, al versículo 33, Pablo expresa con un vocativo lo siguiente. ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Insondables e inescrutables. ¡Qué hermosas palabras! ¡Grandes palabras! ¿Sabe por qué me gustan estas palabras? Porque significa que yo no tengo todas las respuestas. Y si esto es cierto, entonces, ¿por qué desperdicio tanto mi tiempo tratando de buscar respuestas cuando yo no voy a poder tener todas las respuestas que necesito? Debo aprender a confiar plenamente en nuestro Dios. Nuestro Dios bien sabe lo que hace, hermanos. Él ya planeó todo en el pasado eterno, cuando sabía que yo sería un pecador, cuando sabía que usted también sería un pecador o pecadora, y Él sabría que andaríamos buscando respuestas y que no las encontraríamos tan fácilmente, que viviríamos en un planeta rodeado de gente que tampoco sabría todas las respuestas, mucho menos conocería todo su plan. ¿Sí? Su plan. El plan de Dios fue hacer algo inescrutable, o sea, que no se puede averiguar a cabalidad, así como son nuestras vidas. ¡Oh, profundidad de las riquezas! Esta es una excelente expresión. Esto pone a Dios en una categoría distinta a la nuestra. Es por eso que adoramos a Dios y nos arrodillamos delante de Él como no lo hacemos con ningún otro. No invocamos a ningún otro general que ha peleado múltiples batallas, ni mucho menos invocamos a un rey o a una reina, por más poderosos que puedan ser en alguna nación. Ninguno de ellos está en la misma categoría de lo insondable e inescrutable que es nuestro Dios. el único Dios poderoso. Jesús entonces les hace a los discípulos unas preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que en la misma pregunta está dando la respuesta. No requiere una respuesta. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Hay alguien aquí que conozca la mente del Señor? Permítame hacer otra pausa para darle un tiempo para que piense esto. Tengo siglos haciendo la misma pregunta. Bueno, yo ciertamente no tengo un siglo de vida y honestamente nunca he tenido tiempo para pensar tanto, pero hay mucho tiempo en el cual yo me he hecho las mismas preguntas y no he conocido a ninguna persona que levante la mano para contestar mis preguntas. ¿Sabe por qué? Porque usted es lo suficientemente inteligente para saber que no hay nadie que conozca la mente de Dios. Usted no conoce la mente de Dios, yo no la conozco la mente de Dios. Y le puedo asegurar que ni siquiera usted puede explicar lo que pasó la semana pasada. Usted no puede explicar lo que pasó los últimos 5 años de su vida. Usted no sabe cómo explicar la manera en que han sido estos años que usted tiene, aún después de conocer a Cristo por medio del Evangelio. No hay una persona que conozca la mente de Dios. De otra manera, no sería la persona que usted es hoy. Y esto solo lo entiende si usted está caminando con Él durante este tiempo. ¿Quién entonces puede conocer la mente del Señor? La respuesta obligada es nadie, nadie. Una segunda pregunta retórica. ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿No cree usted que esta es una pregunta bastante descabellada? ¿Puede usted imaginarse empezar un día con, ok, Señor, muy bien, te voy a dar un consejito el día de hoy? O, ¿sabes qué, Señor? Esta tarde pasé por tal situación. ¿Pudiste haberme ayudado un poco más si hubieras hecho esto o aquello? A veces pretendemos darle consejos a Dios. A veces nosotros mismos cometemos la osadía de sugerirle a Dios que debió haber hecho esto o aquello. O a veces condicionamos nuestra fe a que si Dios hace esto o aquello, entonces creeremos en Él. Esto es ser osado, ¿no es cierto? Es por eso que el silencio muchas veces es más apropiado cuando estamos ante su presencia. Es por eso que un no lo sé queda mucho mejor cuando a usted se le hace una pregunta. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? La mejor respuesta es no lo sé. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿O por qué este niño nació en esta familia y no en aquella? ¿O por qué esta inundación pegó en esta casa y no en esta? ¿O por qué este tornado destruyó este vecindario, se llevó la casa del vecino y no la nuestra? O peor aún, ¿por qué se llevó la nuestra y no la del vecino? La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que no fue por error. Sé que no fue por algo que a Dios se le pasó y dijo, ¡ay, me llevé la casa equivocada! No, no fue así. La verdad es que no puedo explicarlo. Nadie puede explicarlo. La palabra de Dios nos dice que nadie puede, y es por eso que adoramos a Dios, porque ¿quién puede entender? ¿Quién puede darle un consejo? Adoramos al Dios Todopoderoso, al único que es digno de nuestra adoración, nuestra alabanza. No puedo explicarme el porqué de las cosas. Lo único que sí sé es que mi Señor vive y mi Señor tiene un plan. Y mi oración debe ser pedirle ayuda a encontrar el camino y poder yo ajustarme a su plan. Eso es lo que llamamos adoración, hermano. Es poder desprendernos de nuestra vida, de aferrarnos a cosas, a experiencias, de seguir luchando y dejarlo todo en las manos de aquel que no le pide consejo a nadie y que es poderoso. Una tercera pregunta retórica es esta, versículo 35. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Usted no le tiene que pagar nada a Dios, ¿sabía? Eso haría de nuestro Dios un menesteroso, un pordiosero. Un hombre lo puso de esta manera. Admitir la existencia de una necesidad en Dios es admitir una imperfección de ese ser divino. No, Dios no tiene necesidades. No, a Dios usted no le da la ofrenda porque él la necesita. Usted la da porque usted es agradecido por lo que Dios le ha dado. Todo lo que pasa en este mundo es para su gloria y por su gloria. Cuando nos reunimos como iglesia, este es un buen momento para poder decirle al Señor esta gran verdad, reconocer que solo es digno. Él es el único digno de recibir adoración. Me gustan las palabras empleadas por A.W. Tozer, que dice, ¿No podría ser que la insuficiencia de mucha de nuestra experiencia espiritual puede remontarse a nuestro hábito de saltar por los pasillos del reino, como niños por el mercado, charlando acerca de todo, pero deteniéndose para aprender el valor verdadero de nada? Muy interesantes palabras. Y es que verdaderamente vamos por la vida charlando y charlando y hablando de todo. Y es de asombrarse que seamos tan extraños al silencio, a la soledad, a pasar un tiempo en devoción con nuestro Padre, con nuestra boca cerrada y nuestra mente abierta, dispuestos a escucharlo. ¿O por qué otra razón Dios nos diría, estad quietos y sabed que yo soy Dios? Así que le animo a usted que antes de el atardecer o el anochecer, tome un momento para estar quieto. Si puede, no encienda el televisor. Y si es necesario, hasta apague la luz y deje alguna vela encendida. Quédese solo ante la presencia del Señor. Antes de que acabe esta semana, dígale a su Padre Celestial que usted le pertenece a Él. Dígale y confiese delante del Señor que es por Él y para Él que son todas las cosas y que Él merece la gloria. Toda esta semana a ti, Señor, yo te entrego. Oh, Señor, yo mismo me entrego a ti. De eso trata Romanos 12:1, hermano. El apóstol Pablo termina con un gran crescendo, con una petición urgente para usted y para mí. Dice, por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. No se trata de usted, por lo tanto, sacrifíquese. Recuerde que es nuestro culto racional, nuestro sacrificio. Observe la penúltima palabra del versículo 1, culto. Nuestra vida es un culto espiritual de servicio. A gatas llego hasta el altar de sacrificios y cuando llego te ofrezco cada uno de los miembros de mi familia, Señor. Te ofrezco mi futuro, te rindo todo mi pasado, te doy mis preocupaciones, mis inquietudes, te doy aquellos obstáculos que veo en el futuro, Señor. Te lo entrego todo a ti en este altar. Te entrego todo a ti, Padre eterno. Absolutamente todo es tuyo. En ti confío, mi Dios y mi Señor. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Es que estamos rodeados por una cultura que nos cataloga como tontos si hacemos todo esto. Nada de lo que hay en nuestra cultura va a animarle a usted a vivir una vida como tal. Si no me cree, basta con que lea el periódico o basta con que encienda el televisor y vea el tipo de anuncios que hay ahí o las noticias que escuchará en el día. Después de todo, solo basta con ver sus propios logros. Doctor, wow. ¡Qué bien! ¡Qué buen título tiene! Ve a toda la gente que responde a su mando. Ve a la compañía que usted ha construido. Ve a su salario. Ve a sus cuentas de banco. ¡Wow! Eso impresiona a cualquier persona en nuestra cultura. Pero cuando usted esté frente al Padre Celestial, ninguno de esos logros antes mencionados serán reconocidos. Serán como hojarasca que ha sido echada en el fuego y ha sido consumida por él. Nada de eso valdrá la pena delante de nuestro Señor. El mundo a nuestro alrededor deseará moldearlo a usted para su propia conveniencia, pero Dios espera que usted ponga todos esos logros en el altar de sacrificios y dedique su vida al Señor. El versículo 2 dice, no os adaptéis a este mundo. En otras palabras dice, dejen de ser moldeados por este mundo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Vivir con una mente transformada, ¿sí? Mi mente debe ser transformada. Mis pensamientos significa que debo empezar a sentir como Dios piensa y siente. Necesito tomar ideas de su palabra escrita, ¿sí? Por eso necesito leerla. Necesito aplicar cada una de sus palabras a mi situación. Y en el proceso, compruebo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Y sabe qué más? Me deshago de mi lista de preocupaciones. Así es. En el transcurso de mi camino, recojo un estilo de vida de adoración sincera, no de labios únicamente, sino del corazón. Y eso es lo que deseamos cultivar en nuestra iglesia y en cualquier iglesia. No debemos conformarnos con simplemente participar de una alabanza en la cual nada más estamos siendo entretenidos, admirando la voz del que dirige o lo maravilloso que tocan los músicos. No. La adoración, mi hermano, le involucra a usted y me involucra a mí, no solamente al grupo de alabanza, nos involucra a todos, porque todos estamos declarando lo que admiramos, lo que amamos, lo que reconocemos de nuestro gran Dios. Entonces, basta de pelear, basta de luchar, basta de emprender esta guerra que no tiene fin, luchando por defender este estilo de adoración en contra de aquel otro estilo arcaico. No, la verdadera adoración tiene que ver con lo que Dios es y lo que Dios merece y lo que Dios representa en mi vida. Y la forma como lo haga es lo de menos, debe salir de mi corazón. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Y el mensaje de hoy, alabanza, un compromiso, no una guerra. Si usted está interesado en obtener este mensaje para su estudio privado o para compartirlo con su escuela dominical, ordénelo hoy visitando visionparavivir.org. Pero le invito a que siga en sintonía para escuchar la conclusión de este mensaje. También quiero contarle que la sociedad enfrenta cambios sociales constantemente y la Iglesia no está lejos de esta realidad. La pregunta es, ¿cómo la Iglesia puede mantener su impacto en este siglo XXI? Visión para Vivir le ofrece la respuesta en el nuevo libro, Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, escrito por el pastor Charles Swindoll. En cada una de sus páginas usted descubrirá cuáles son los retos, luchas y también aquellas prioridades que la Iglesia debe enfrentar en esta sociedad posmodernista. Sea por lo tanto desafiado a leer este libro y comparta también con otros, Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. Usted lo puede recibir al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, también puede llamarnos al 1-800-898-4847. Y si está fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. También recuerde que puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer desde allí su donativo y obtener el nuevo libro del pastor Swindoll, Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. Y ahora, para concluir este mensaje, aquí está nuevamente el pastor Carlos. Por favor, si usted puede, incline su rostro conmigo y siéntese por un momento. Reflexione un poquito en todo lo que acabo de comunicarle. Puede ser que usted se pregunte, ¿pero de dónde sacó todas estas cosas este hombre? Si usted piensa así, las probabilidades de que usted sea nuevo en la fe son muy grandes. Es por eso que pienso que usted no ha sido expuesto a un tipo de enseñanza bíblica a profundidad. Usted no necesita salir a comprar una Biblia más grande. Lo que usted necesita es hacer un viaje a la cruz. Es ahí donde la vida espera por usted. Pues verá, en esa antigua cruz donde murió Cristo, Cristo mismo pagó para que usted pudiera recibir el perdón por sus pecados. La deuda suya y la mía por los pecados cometidos fue saldada por completo en esa cruz. La sangre de Jesucristo fue derramada hasta la última gota, simple y sencillamente porque Cristo, el Hijo de Dios, decidió ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor por usted y por mí lo llevó a ese lugar. Pero aún más, el amor por su Padre, el amor por su nombre, lo llevó hasta ese lugar, porque era el único medio, la única manera en que usted y yo pudiésemos ser perdonados. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Señor, en este momento de quietud, yo quiero expresarte a ti mi gratitud por haberme ayudado a decir todas estas cosas, cosas que yo mismo, Señor, al escucharlas, hace que mi corazón cimbre, hace que mi corazón, Señor, se conmueva al saber que yo mismo he faltado, Señor, que yo mismo he fallado, que yo mismo he peleado esa guerra de la adoración y me he olvidado, Señor, que tú no buscas ese tipo de guerreros. Sí, tú buscas guerreros, pero guerreros de oración. Guerreros que estén dispuestos a dar su vida para defender la causa del reino. Y yo te he fallado, Padre. He dependido totalmente de mí mismo en ocasiones, en lugar de depender de ti. Pero en este momento, Señor, al compartir tu palabra, sé que tu Espíritu ha tocado de alguna manera mi corazón. Me hace también hacerme las mismas preguntas. ¿Soy yo un verdadero adorador? ¿Aceptas tú mi adoración? Señor, yo te pido perdón porque sé que sin ti, Señor, yo no puedo ni siquiera adorarte. Es tu Espíritu el que convierte mi adoración en una adoración que pueda ser recibida por ti. La transforma y me transforma a mí también. Señor, dependo de ti al compartir estas palabras con mi hermano o mi hermana que me escuchan, para que tú, Señor, seas el que hable a sus corazones. Verdaderamente siento que tú lo has hecho este día. Así que todo el crédito es para ti, aún de las cosas que se han dicho en este mensaje. Padre Santo, protege a tu iglesia, Señor. Protégela de esa cruel guerra. Y guárdanos a todos de conformarnos con hacer una iglesia más secular, de un ministerio más secular. Permite que los versículos de este pasaje hagan un revuelco en nuestras vidas el día de hoy y poder hablarte a ti, Señor, y dirigirnos y adorarte a ti, que eres el único sabio Dios, que eres poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha delante de tu gloria eterna, con gran alegría. Por eso a ti, Señor, a nuestro único y sabio Dios, nuestro Salvador, por medio de Cristo, a ti sea la gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, ahora y por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Mil gracias por sintonizarnos. Mañana continuaremos con la serie Despertando a la Iglesia, con el mensaje ¿De qué debe darse cuenta la Iglesia? ¡Le esperamos!